Efectos en la comarca de los Alcores, especialmente en El Viso y Mairena. El centro de especialidades que estaba en construcción ha resultado gravemente dañado tras desprenderse los cristales de la infraestructura, también el polideportivo. El viento también ha ocasionado desperfectos en el techo del Instituto Los Alcores de Mairena y la directora tiene intención de solicitar que se suspendan mañana lunes las clases. Manuel García es el alcalde de El Viso del Alcor. Tejados de nave, el techo, muralistas, todo lo que son tejas de vivienda, cerramiento exterior de la piscina, el cerramiento de cristales del CARE que estamos construyendo, ha habido bastante, y carpas de los bares también, las carpas exteriores de los bares. Daños personales no ha habido ninguno de momento, contabilizados no hay ninguno. En Sevilla capital ha habido problemas con el suministro eléctrico, con cortes de luz durante toda esta tarde en los barrios de San Diego, La Salle y la carretera Carmona, porque el temporal ha provocado un cortocircuito en una subestación de Endesa. 10.000 vecinos se han visto afectados, ya está restablecido el suministro. La lluvia está provocando problemas también en las carreteras de Andalucía. El más importante, la A4 a la altura de Bailén, que presenta problemas de tráfico por las balsas de agua, aunque la vía no está cortada, hay que circular con precaución. En la provincia de Córdoba hay dos carreteras cortadas, la Córdoba 4207 a la altura de Montilla y la 3200 en Bujalance. Hay problemas de circulación también en la Córdoba 3101, aunque no está cortado el tráfico. En la provincia de Sevilla hay problemas para circular en Osuna, El Rubio y Aguadulce. Y en la provincia de Huelva hay circulación lenta por inundaciones en la Nacional 433 a la altura de Aracena. A esta hora tenemos 17 grados en Guadix, Granada, 18 grados en Carmona, Sevilla, 18 grados también en Jimena de la Frontera, Cádiz. Son las 10:03. La radio que necesitas es RAI. Radio Andalucía Información. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El río Guadalquivir lleva un caudal de 1.300 metros cúbicos por segundo en el municipio cordobés de El Carpio. Eso significa que su caudal se ha multiplicado por 6 en solo unos días. Por eso la gran preocupación ahora es el río, especialmente en Jaén y en Córdoba. En Andújar, dos arroyos se han desbordado esta tarde. Jesús Estrella es el alcalde de Andújar. Bueno, para mismo el problema con el especial de Guadalquivir, nos avisan de que no hay en principio peligro, aunque sí nos hemos encontrado con varias incidencias derivadas de que dos arroyos se han desbordado y eso ha propiciado que entren en Andújar en algunas calles y en algunas casas, provocando daños. También ha habido problemas en Linares y Baeza, donde ha caído una fuerte tromba de agua esta tarde. A esta hora llueve otra vez en Linares y los servicios de emergencias siguen activados. En Córdoba ha habido inundaciones en Cañete de las Torres, en Bujalance y en Montilla. Y en Córdoba capital se ha desbordado el arroyo de San Rafael del Albaida, lo que ha provocado la inundación de varias.